Maracabó, maracabó, escucha mi canto de amor, que entona mi voz para ti. Reina eres tú, maracabó, en toda la tribu no hay tan linda mujer como tú. Maracabú, ven a mí, que sufro por ti, yo no quiero morir. Maracabú, ven a mí, que sufro por ti, yo no quiero morir. Te amo, te amo. Maracabú, ven a mí, que estoy sufriendo por ti. Te amo. Maracabú, ven a mí, a mí. Baila, maracabú, que tu santo te pide que alegres te.